Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestros. Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos un día más a este vuestro programa, donde tanto aprendemos y disfrutamos con la infancia, con la educación infantil y con la pedagogía. Bienvenidos a este programa número 116. Y en él nos vamos a hablar de lo siguiente. Vamos a charlar con una persona que es guardia civil y nos va a dar consejos de cara a varios aspectos relacionados con la infancia. Por ejemplo, las sillas que debemos utilizar en los coches para los niños desde los 0 años hasta que tienen que utilizar silla. Y bueno, accidentes o imprudencias que cometemos y que pueden terminar en consecuencias muy graves. Incluso, bueno, consejos en general que debemos hacer de cara a colaborar y no estropear el trabajo que realizan las fuerzas del orden, en este caso la Guardia Civil en España. Así que va a ser muy interesante. También contaremos, como siempre, con uno de nuestros expertos que va a contestar las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil@uac.org. Y como siempre, estará con nosotros la psicóloga Elvira Sánchez, que nos acerca semana tras semana los estudios relacionados con la educación infantil, así como curiosidades. Recordaos también que nos podéis enviar cualquier duda que tengáis o cualquier sugerencia, lo que nos queráis decir, a rincóninfantil@uac.org, además de preguntas para los expertos, y que nos podéis escuchar a través de los podcasts en Spreaker, en iTunes, en iVoox, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y a través de Radio Sapiens, radiosapiens.es, que podéis visitar su web, una radio online de carácter divulgativo. Que lo dicho, que estamos aquí y que vamos a seguir disfrutando de la educación infantil hoy, como decía, con un guardia civil que nos va a dar grandes consejos. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito, y comenzamos este programa número 116. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIGUAEC ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaec.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Ya lo escuchabais en la presentación que hoy tenemos con nosotros, alguien que nos va a hablar de seguridad ciudadana, sobre todo relacionado con la etapa infantil. ¿Y por qué? Porque tenemos con nosotros a una persona que es guardia civil. Él se llama Juan y está aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Muchísimas gracias, Juan. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, lo primero de todo, preguntarte por algo que seguro que tienen, sobre todo los que van a ser padres o acaban de serlo, los que acaban de serlo están aprendiendo. Yo reconozco que a mí me pasó cuando salí del hospital que me llevé las manos a la cabeza porque no sabía ni cómo utilizarlas. Las sillas, ¿tenemos que utilizarlas desde los 0 años, desde que nacen, hasta unos determinados años, o mejor dicho, peso y altura? Háblanos de los tipos de sillas que existen, porque antes se utilizaban los capazos, pero ahora hay que llevarlos en sillas, ¿verdad? Sí, como dices, David, el capazo hoy en día está totalmente prohibido, no se puede llevar ni delante, ni siquiera detrás sujeto, con el cinturón como llevábamos antes, y ahora existen las sillas que estén correctamente homologadas. La silla del momento que salimos del hospital y vamos ya a volver a casa, pues todo con euforia, con alegría, y bueno, lo que en las diferentes sillas abarcan desde el grupo cero, que va desde el 0, un año, aproximadamente 10 kilos o menos, hasta el grupo 3, que suele ser hasta los 12 años. Y varían, como podemos ver en el mercado, desde la contramarcha, o en el sentido de una marcha. En el grupo 3, por ejemplo, son los típicos calzadores con brazos y con el sistema ISOFIX. Yo particularmente, en los dos niños, el cero, visto que abarca solamente desde cero un año y poquitos kilos, y eso ya tenemos que cambiar, hay una que es el cero plus o cero más, que ahí ya también podremos incluir al bebé recién nacido desde el hospital. Y esa pues prácticamente nos lleva hasta los 18 o 24 meses. Por lo tanto, ¿cuándo hay que llevarlos a contramarcha? ¿Cuándo les podemos dar la vuelta? Porque ahí hay muchas dudas que tiene la gente. Sí, a contramarcha, la DGT recomienda que a contramarcha vayamos siempre. Siempre que podamos y que el niño nos quepa, que no nos tropiece los pies y que no vaya con los pies en alto, ¿no? Sin ir más lejos, hace pocos días, pues en un control rutinario que establecimos, vimos una señora que llevaba a un niño que le sobresalía los pies de la silla, y con el consiguiente riesgo que eso conlleva en caso de colisión, no solo por el cinturón de seguridad, sino por, imaginamos, pues eso, los pies en alto, que sobresalga a la altura de la cabeza. Tenemos un típico alcance que habitualmente en Madrid tenemos bastante, claramente. Es el riesgo que eso conlleva. Luego, a la hora de cambiar, ¿cuándo cambiaríamos? Pues depende de la silla. En sillas que solamente, como le digo, el 0 más o 0 plus, pues nos abarca hasta los 18 o 24 meses. Ahí ya sería un poco a sentido común. Pero sí que si podemos llevar, tenemos una silla, que el niño nos vaya adaptado a contramarcha, la DGT recomienda que lo llevemos en esa postura. Por lo tanto, ¿es una recomendación o es una obligatoriedad? Porque también hay una serie de dudas en torno a este asunto. Es obligatorio para los bebés hasta 1 o 2 años. Sí que es obligatorio. De hecho, si nos fijamos, los fabricantes nos ponen las sillas en contramarcha para en esa postura. Ahí sí que es obligatorio. Pero lo que es recomendable es, como digo, es en función de como cada niño es un mundo, podemos tener un niño con 2 años que ya supere la altura. Dicemos, como digo, que la silla que tenemos instalada y al niño sobresale, pues claro, hay que cambiarla. ¿Puesto? ¿Que vamos a comprar una superior o otra, una ISOFIX o de otra envergadura y la podemos seguir llevando a contramarcha, la que vamos a comprar nueva? Pues sería genial. ¿Que no encontramos ninguna silla y ya pongamos por caso un niño de 12 años que por altura todavía... por el cinturón, el sistema de cinturón de seguridad del vehículo no alcance, o que digamos que podría cortar el cuello en caso de una colisión y necesitamos un alzador, pues el alzador normalmente, claro, pues sí que va en el sentido habitual de la marcha. Eso sería un poco criterio de cada padre o cada transportista, ¿no? En todo caso, Juan, aquí lo de la multa es lo de menos. Lo más importante es la seguridad de los pequeños, y me imagino que os habéis encontrado con casos lamentables donde, por no hacer caso de estas recomendaciones, pues los padres han tenido que vivir situaciones nada agradables, ¿no? Pues sí, como decía antes, en simple control y, como dices tú, la multa es lo de menos. Y no por nada, porque el niño obviamente no tiene una capacidad intelectual y voluntaria de poder ir cómodo y seguro, sino que nos corresponde a nosotros, los que nos llevamos, hacer uso de un buen sistema de retención. Desgraciadamente en carretera, pues, como tú dices, nos podemos encontrar diferentes casos. Pero también te digo, y en diferentes conferencias que he impartido, lo he explicado, lo hemos visto. Un niño que va bien sujeto con una silla buena y podemos prescindir de un poco del coste económico. Una buena silla y con una buena marca, con una buena homologación, el niño puede sufrir unas lesiones hasta el 80-90% de lo que nos esperamos, ¿no? Nos hemos encontrado un vehículo que está hecho un acordeón, los padres incluso con unas lesiones importantes y el niño salir casi sin lesiones, un triple chichón, un triple corte provocado por los cristales, ya digo. Bueno, y nos hablabas de la homologación. ¿Cómo saber que la silla está homologada? Pues tenemos dos tipos de homologaciones. Tenemos la tipo que es la que habitualmente conocemos, que son los grupos, los distintos grupos, como decía antes, de grupo 0, grupo 1, grupo 2 y grupo 3, que va en función de la edad y el peso. Y luego tenemos el sistema ISOFIX, que es otro tipo de homologación, que es más reciente y son los típicos ganchos que van en el asiento. Todos los vehículos nuevos ya disponen del sistema ISOFIX, que disponen de dos ganchos en la base del asiento y otro gancho en el asiento posterior, en la parte posterior del asiento. Cuando vamos a comprar una silla, ¿cómo lo identificamos? Y queremos saber si está homologada, pues el sistema de retención habitual es una pegatina de color naranja que lleva una etiqueta que pone, es una normativa europea, pone FR44/04, y ahí nos va identificando el tipo de grupo al que corresponde. Por contra, el sistema ISOFIX no lleva grupos, es una normativa estándar para todas las sillas y es una pegatina blanca, suele ser transparente, con diferentes dibujitos, donde nos indica, por ejemplo, en qué posición debemos de llevarlos y en el caso de que lleváramos la silla instalada en el asiento delantero. Que tenemos que desactivar el airbag y también la pegatina tiene la cara de un bebé y pone la adaptación de la edad y peso a la que podemos llevar ese bebé en esa silla. Esa normativa es la normativa FR129. Bueno, es una normativa europea ambas. Uh-huh. Y una cosa son las sillas, la homologación, pero también tenemos que tener otro tipo de precauciones y es que no debemos llevar en el coche, incluso darles a los niños mientras estamos en circulación. Suponemos ya que van perfectamente sujetos en las sillas, perfectamente colocadas, homologadas. ¿Qué precauciones debemos tener además de esto? A ver, yo particularmente, pues es lo que yo digo, yo como también tengo peques en casa y la profesión, lo que yo veo, yo recomiendo también un adulto en el asiento posterior, sobre todo si vamos a hacer viajes largos. Como vamos dos, ¿no? Padre, madre y uno o dos niños, pues yo sí particularmente sí recomiendo a alguien que vaya en el asiento posterior, pues para ir acompañándolos, para ir atendiendo un poquito las necesidades. ¿Para qué? Para que tener que evitar, como decían antes, distracciones. Imaginemos, vamos los dos, el niño va detrás, y pues eso, el pobre conductor mismo tiene que ir atendiendo a las necesidades del pequeño. Claro, eso no lo podemos hacer, pues, lógicamente, ¿no? Yo aquí aplico un poquito de sentido común. ¿Qué no debemos darle? Pues yo qué sé, desde pistolas de agua o un típico pistola que lanza dardos, eso también me lo he encontrado en carretera, ¿no? Uh-huh. Y yo no sé, cuando he dado el alto y resulta que el niño estaba jugando con los dardos. Es que el niño así se distrae. Ya, pero usted no ve que también le está destruyendo usted la conducción. Claro, eso puede provocar un accidente y puede ser bastante peligroso, ¿no? En cuanto a alimentación y cosas a darle, pues, un poquito también, como insisto, un poquito de sentido común. Que vayan bien hidratados, que vayan en invierno, por ejemplo, vayan abrigados, por supuesto, pero que no llevemos tampoco un típico abrigo polar o el típico abrigo de nieve que vaya abultando, ¿no? Un poquito de como iríamos nosotros en el vehículo. No creo que nadie circule un viaje, sobre todo ahora en verano, nos vamos de vacaciones a la playa, y nadie se va a pegar 6 horas ahora mismo. Que vayamos a los Pirineos, no nos vamos a ir con un abrigo, ¿no? Es exactamente lo mismo, un poquito de sentido común. Y en cuanto, bueno, me voy a poner el ejemplo en mí mismo, ¿no? Pues uh-huh. Yo tengo dos. El coche atrás, como metas dos sillas, ya no te cabe, ya no cabe otra persona. Aunque encima si vas solo, si vamos claro. solos con los niños o con las niñas y sí. nos surge algo que una niña pues se pone a toser, que se atraganta, no sé, cualquier cosa. ¿Cómo debemos actuar para bueno, de la mejor forma posible? Rápidamente sería ideal abandonar la vía por la que circulamos. Si, por ejemplo, vamos a una autovía y podemos salirnos en una vía de servicio o en la próxima salida, abandonar la autovía autopista. En caso de emergencia, como indicas, o acorde de gravedad, pues si no quedase más remedio que detenernos en el arcén para poder atender las necesidades, pues se hace. Pero nunca circulación. Circulación no, porque, como digo, si vamos circulando, que tenemos que prestar todos los sentidos a la circulación, si nos giramos a atender a nuestros hijos, pues, y el vehículo va circulando, pues lógicamente podemos colisionar, ¿no? Pero como insisto, abandonar la vía, atender las necesidades de los peques, ya está, no tiene más. ¿Cuáles son los accidentes más comunes que hay en por atender a los niños o por distraernos? Aquí influye un poquito, nos metemos en el saco de las distracciones típicas que nos anuncia la DGT o nos anuncia en televisión. Se puede abarcar desde el uso del teléfono móvil hasta pues, usar de la radio, tomarnos un cigarro, atender a los niños, como digo, tenemos que girar la cabeza y mirar hacia atrás. Las colisiones típicas pues, pueden ser desde un alcance hasta un vuelco, una salida de vía, pues eso. Estos son las tres accidentes más a grosso modo que nos podemos encontrar. Luego, el tema de las motos. Yo he visto niños bastante pequeños subidos en las motos con los padres. ¿Esto se puede hacer? ¿Es recomendable? ¿Qué precauciones hay que tener? A ver, precauciones muchas. Como en el vehículo, como podemos tener nosotros cuando vamos solos en una motocicleta, al final es nuestro cuerpo, ¿no? Si eso lo adaptamos al cuerpo y tamaño de un peque, pues lógicamente las lesiones pueden aumentar y el peligro aumenta también. ¿Es recomendable? Pues sí, no hay nada que impida lo contrario. Si somos moteros y queremos circular en moto con un niño, pues podemos hacerlo siempre y cuando cumplamos una serie de requisitos que van desde la edad, que lo primero de todo, perdón, es que la motocicleta se encuentra homologada. La motocicleta en la ficha técnica o en el permiso de circulación nos aparece en homologación si podemos llevar pasajero. En caso de que lo podamos llevar, siempre el pasajero tiene que ir detrás, igual que un adulto. Nunca, nunca, nunca lo podemos llevar entre nosotros y el manillar o el depósito de combustible, que es lo que a lo mejor te refieres. Tiene que ir detrás, por supuesto, y luego influye también la edad. La edad tiene que ser mayor de 12 años, pero hay una excepción, que es que podemos llevar un niño de entre 7 y 12 años, siempre y cuando seamos nosotros los padres, madres o tutores legales de dicho menor. Y pues mientras cumplamos esos requisitos y por supuesto el niño lleve protecciones adecuadas a la cabeza en el caso del casco y a la ropa adecuada, pues podemos circular y dar un paseíto con el niño en la foto sin ningún problema. Luego hay un aspecto que me parece interesante, es que hay un código entre los conductores. Yo reconozco que a mí me lo han hecho alguna vez, sobre todo por la noche, en base a una carretera. Una vez me lo hicieron, no sabía por qué me lo hacían, pensé que era porque llevaba las luces y la persona que venía conmigo me lo explicó. Bajaba yo por una carretera en la zona de la sierra y me dieron las luces. Luego me dijeron que me estaban avisando de que estaba la Guardia Civil. ¿Por qué nunca debemos hacer esto? A ver, es una práctica habitual cuando, como dices, cuando le hacemos un control y el resto de conductores avisan pues, para evitar multas o para diferentes objetivos, ¿no? Nunca debemos hacer esto. ¿Por qué? Imaginemos un caso, ¿no? Un caso reciente que hemos tenido en Madrid o en diferentes zonas de gran afluencia, pero en Madrid sí que hemos tenido recientes secuestros. Imaginemos que establecemos un control para buscar eso, ha habido un secuestro, ahora como decimos aquí la zona de Villalba, la zona de la sierra, ¿no? Establecemos un control o guardia civil para buscar a estas personas que han podido llevarse a ese menor. Y resulta que el resto de usuarios de la vía nos estamos avisando y da la casualidad de que el malo o malo pues se percatan mediante luces del resto de los usuarios, se percatan que tenemos un control establecido y pueden cambiar el sentido de la marcha o pueden tomar otra serie de vías. Así no se evita. Entonces, al no pasar por el control, pues evidentemente pueden cumplir su objetivo. Pero esto no, en el caso que nos conlleva, que sí que es bastante importante, el tema de los menores, de personas, pero puede ocurrir con cualquier tipo de delito personal. Entonces, estamos colaborando a que se puedan cometer este tipo de delitos y que no pasen por el control que nosotros queremos, guardias o policías, queremos que pasen. El caso que nos lleva, como el tema del menor, pues imaginemos lo que eso puede acarrear. En el caso de una persona que puede evitar un control de alcoholemia, pues lo mismo, porque estamos poniendo en riesgo que unos metros más adelante se lleve por delante a alguien. Y ahí te hago otra pregunta, ¿no? Si nos encontramos a alguien que creemos que va bebido en el coche, ¿cómo podemos avisar? ¿Qué debemos hacer? Pues no pasa nada por llamar al 072 o al 112 y en caso de que requeramos la presencia de los agentes y poderlo evitar. Estamos de copas o de cenas con los amigos, con la familia y queremos evitar. Realmente aquí ya sería de retirarle las llaves del vehículo a poder pedir y hacerle un poquito ver partícipe de las consecuencias que puede tener en caso de que vaya conduciendo y utilizando el vehículo a motor. Bueno, pues toda una serie de recomendaciones para que tengamos más seguridad y podamos disfrutar de días felices y no tener que lamentar nada con los más pequeños. Hemos estado hablando con Juan, él es guardia civil. Juan, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. A vosotros, David. Muchísimas gracias. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. La psicóloga Elvira Sánchez siempre nos acerca aspectos interesantes de la educación de la infancia y hoy está nuevamente con nosotros. Elvira, bienvenida. Pues un placer, como todas las semanas. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Mira, a todos los niños del mundo les gustan los juegos basados en el escondite y hay algo muy emocionante pues en desaparecer de la vista de otra persona y hacerse invisible, ¿no? Como los superhéroes. Sin embargo, tanto los psicólogos expertos en el desarrollo como los padres saben que a los niños pequeños, pues realmente a ver, que es que se les da fatal esconderse y curiosamente muchas veces se limita a cubrirse la cara con las manos dejando el resto del cuerpo pues visible, que tú es que los estás viendo perfectamente. Bueno, eso es un juego típico de los niños pequeños. Sí, ¿no? Y es que además durante mucho tiempo se pensaba que esta estrategia tan, bueno, tan poco efectiva, ¿no?, para esconderse, era la prueba de que los niños más pequeños son criaturas egocéntricas, ¿no? Sin remedio. Mira, los psicólogos tenían la idea de que los niños pequeños no pueden distinguir entre su propia perspectiva y la de otra persona, y la sabiduría convencional, bueno, pues daba por hecho que los niños, al no ser capaces de ver más allá de su propio punto de vista, falsamente, ¿no?, por así decirlo, asumían que las otras personas ven el mundo pues de la misma forma que ellos. Y de ahí que los psicólogos asumieran que los niños se esconden cubriéndose los ojos porque asocian su falta de visión con la de aquellas personas que les rodean. Un poco será la justificación que ellos daban. Bien, una investigación nueva en el campo de la psicología del desarrollo cognitivo está empezando a poner en duda la hipótesis del egocentrismo infantil. Te cuento, mira, la Universidad del Sur de California ha llevado a cabo un estudio con niños, niños de entre 2 y 4 años, bueno, pues para examinar esta hipótesis, y los resultados contradicen la idea de que los niños son malos escondiéndose como resultado pues de su supuesta naturaleza egocéntrica. Y entonces, Elvira, ¿a qué se debe esto? Pues mira, te cuento, cada uno de los niños del estudio se sentó delante de un adulto que se cubrió los ojos y las orejas con las manos, y a continuación le preguntaron al niño si podía ver o si podía oír al adulto, y sorprendentemente los niños afirmaban que no podían verle ni tampoco podían oírle. Es decir, el resultado era el mismo cuando los hombres se tapaban la boca, y en este caso los niños decían que no podían hablarle. Bueno, pues mira, se llevaron a cabo varios experimentos de control, ¿no?, para descartar que los niños pues estuvieran confundidos o bueno, que realmente no hubieran entendido lo que se les estaba preguntando. Pero los niños comprendían las preguntas perfectamente y sabían exactamente lo que les estaban pidiendo los investigadores. A ver, sus respuestas negativas reflejaban su convicción de que no se podía ver, oír o hablar a la otra persona pues cuando se tapaban los ojos, las orejas o la boca, a pesar de que podían ver perfectamente a la persona que tenían delante, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué era lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, eso quizá para los niños pequeños, el contacto visual directo, mutuo, es un requisito para que una persona pueda ver a otra, ¿no? Exacto, mira, ahí has dado la clave. Mira, parece que para los niños pequeños el contacto visual directo mutuo es un requisito para que una persona pueda ver a otra persona. A ver, es como si su forma de pensar se basara en la idea de solo puedo ver si tú también me puedes ver, y viceversa. Es decir, su idea de visibilidad se basa en la bidireccionalidad. A ver, a no ser que dos personas se miren a los ojos, es imposible que se puedan ver. De ahí no es que se escondan, ellos se escondan tapándose los ojos, porque si yo no te puedo ver a ti, tú no me puedes ver a mí. Esa es la bidireccionalidad en la que ha hecho, digamos, hincapié este experimento. Bueno, pues interesante el experimento. Seguro que todos aquellos que sean padres y nos escuchan pueden realizar las pruebas y lo verán rápidamente. Pero nos traes más cosas, además, sobre horas de nacimiento, ¿verdad? Exacto, más que, bueno, es una noticia curiosa, ¿no? Mira, ¿cuál piensas es la hora favorita para nacer? Al menos desde el punto de vista estadístico. Mira, según te cuento, según un estudio de la Universidad de Londres, la mayoría de los bebés nacen de noche, y en concreto la hora favorita de los bebés para nacer es a las 4 de la mañana. Mira, esta conclusión han llegado a cabo analizando más de 5 millones de nacimientos en Inglaterra durante un periodo de 10 años, en concreto desde el 2005 al 2014-2015. Y al analizar los nacimientos, los investigadores ven que la mayoría de los bebés nacen por la noche, es decir, entre la 1 y las, bueno, 6:59 de la mañana, con un pico máximo a las 4 de la madrugada. Y el mínimo estaba por la tarde. Bueno, pues la muestra desde luego es para tenerla en cuenta, porque son muchos muchos años realizando la investigación. Elvira, ¿y por qué los bebés nacen por la noche? Pues mira, los investigadores piensan que el parto puede estar, bueno, condicionado por el ritmo circadiano, es decir, el reloj biológico que regula las funciones del organismo y que sigue un ciclo regular de cada 24 horas, coincidiendo con, bueno, con los procesos de sueño y vigilia. Y también hablan que quizá la falta de luz podría influir en los nacimientos, porque la actividad del útero depende de los ciclos de luz y oscuridad, y la segregación de melatonina, que es, bueno, una hormona que se segrega en ausencia de luz y que activa las hormonas que desencadenan el parto, es decir, la oxitocina y la noradrenalina. Y de hecho, según la investigación, en invierno, cuando las noches son más largas, la mayoría de los bebés nacen de noche. Y en verano, cuando las noches son más cortas, los bebés tienen más tendencia a nacer por la mañana. A ver, también es verdad que en hora en la que la hora en la que nacen los bebés también influye mucho en el tipo de parto. Es decir, los resultados son distintos si el parto comienza de forma espontánea y natural, o bueno, si es un parto inducido con medicamentos que o con cesárea. Pero según el estudio británico, en los nacimientos por cesárea, 1 de cada 10 que se dan en el Reino Unido, hay más probabilidad de que el bebé nazca por la mañana entre las 9 y las 12 de la mañana. Y en España en concreto, según un informe de Nacer en Horario Laboral, publicado por la asociación El Parto es Nuestro, la mayoría de los partos inducidos tratan de hacerlo para que no caigan el fin de semana, de forma que el número de partos se incremente en los días centrales de la semana y disminuyen notablemente durante los fines de semana y bueno, también los festivos. Así que parece que de manera natural los bebés prefieren venir por la noche que durante el día, según este estudio, que como tú bien decías, pues son muchos partos los que han estudiado para que al menos desde el punto de vista estadístico este estudio tenga validez. Bueno, lo de los partos en fin de semana, se ve que prefieren trabajar entre semana, ¿no? Y tener los fines de semana libre en los paritorios. Claro, eso parece. También es verdad que los fines de semana hay menos personal, menos personal que entre semana, con lo cual, de manera de programar un parto, bueno, pues siempre es más seguro porque cuentan con más apoyo, pues hacerlo entre semana. Bueno, pues curioso también este estudio que nos ha acercado Elvira Sánchez. Muchísimas gracias y hasta el próximo día. Pues aquí estaré. ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asóciate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaece.org. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Toca nuevamente contestar las preguntas que nos habéis enviado a rinconinfantil@uaece.org y ya tenemos a uno de nuestros expertos aquí para contestar todas vuestras preguntas. Marisol Justo, gracias por estar un día más aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Y un día más, encantada de compartir este rato con todos nuestros amigos. Pues vamos con la primera de las preguntas. En primer lugar, nos escribe una persona llamada Julia. Y nos dice lo siguiente, ya te avanzo que no es fácil, o bueno, eso creo yo, lo mismo es muy fácil de contestar, pero bueno. Dice, sé que lo que voy a plantear, una pregunta que probablemente resulte algo complicada. ¿Cuándo debemos empezar y cómo tratar con los pequeños el tema del terrorismo? Ya, directamente. Directamente. Bien, pues en el momento en que los pequeños han escuchado algo sobre ello y se pueden plantear cualquier interrogante. Me explico, no es un tema agradable de escuchar ni de explicar a los niños, ¿no? Evidentemente, si queremos explicar el terrorismo a un niño de un año, no lo va a entender. Pero cuando ya tienen edad para escuchar las noticias en televisión, sí, lamentablemente, pues están a nuestro lado cuando sale una noticia llamativa sobre el terrorismo, o bien cuando hay una conversación de los adultos y ellos lo están escuchando. Bueno, pues un niño de 3 años, por ejemplo, de 4 años, ya se plantea interrogantes al respecto. Y si un niño hace una pregunta sobre un tema, lo lógico es que se le dé una respuesta y una respuesta veraz. No digo que utilicemos una sinceridad bestial, pero sí que se le hable con la mayor naturalidad posible y se le hable de forma veraz, se le hable de lo que ocurre en realidad. Hombre, podemos buscar símiles, no vamos a explicar a los niños si estamos hablando, no sé, de terrorismo islámico, pues la verdad es que darles toda una disertación sobre lo que es el Islam posiblemente no lo van a entender, ¿no? Pero siempre se les puede decir, hay algunas personas que no entienden las cosas, que tienen una forma de pensar muy diferente a otras, entonces en vez de sentarse a hablar, pues discuten. Se les puede poner el ejemplo. Tú cuando estás con un amigo y no piensas igual que tu amigo, ¿qué es mejor, discutir con tu amigo y pegarte con tu amigo o sentarte a hablar? Evidentemente el niño va a decir, o la niña, que sentarse a hablar. Bueno, pues mira, hay personas mayores que no saben sentarse a hablar. Y entonces pues siguen discutiendo y siguen peleándose. Y por eso ocurren esas cosas que no deberían de ocurrir nunca. Pero bueno, como yo sé que tú eres un niño muy inteligente, tú vas a saber hablar con tus amigos en vez de pelear con ellos, en vez de discutir con ellos, y tus amigos van a hacer lo mismo, y de esa manera cuando todos seáis mayores ya no van a pasar estas cosas. Quiero decir que le vamos a quitar dramatismo, no les vamos a poner ejemplos que los niños puedan entender, pero tampoco lanzarles la cruda realidad, ¿no? Pero si los niños preguntan, yo soy partidaria de responder cuando preguntan. Y también estar atentos, porque hay niños que puede que no formulen la pregunta, pero estén dando vueltas a la cabeza sobre el tema que han escuchado. De manera que si se sospecha que ellos, por lo que dicen, por lo que comentan, por alguna cosa, pues sospechamos que están preocupados por el tema, es mejor hablar con ellos y aclarárselo, siempre de acuerdo a un contexto en el que ellos puedan entender. Un ejemplo muy simple, pues como he comentado anteriormente, de relación con los amigos, y poniéndoles ejemplos de cómo se pueden solucionar las cosas sin llegar a esos extremos. Pues Julia, ahí tienes la contestación sobre la pregunta que nos planteaba sobre cómo tratar el terrorismo con los niños pequeños. Vamos con otra pregunta. En este caso es una oyente que nos escribe por segunda vez. Dice, el otro día les escribí y como siempre suelo decir yo, les pido que nos digan el nombre. Dice, no decía el nombre porque se me olvidó. Me llamo Almudena y les escribo desde Madrid. Les comentaba que los tuvimos, le pongo en antecedentes a Marisol, lo estuvimos comentando con Rafael Sanz. Comentaba lo de los apartamentos que no dejan entrar con niños. Era una persona que estaba intentando reservar sus vacaciones y se había encontrado con en varios lugares donde le habían dicho que no porque llevaba niños. Nos dice la oyente, me dio su opinión Rafael, pero me gustaría saber la de Marisol. Simplemente saber qué te parecía que estén restringidos. Incluso también nos planteaba que en Bilbao hay algunos locales de hostelería donde no permiten entrar a niños. Gracias y felicidades por el trabajo que hacéis. Pues Marisol, cuéntanos. Pues francamente, yo la verdad es que no me he encontrado con ningún sitio en el que estuviera prohibida la entrada a niños, más allá de los sitios que es lógico esté prohibida, porque no es propia de que haya, no sea una actividad propia de que haya niños, ¿no? Pero bueno, yo tampoco me preocuparía mucho. En todos los sitios en los que no los niños no son bien recibidos, no creo que sea un sitio idóneo para llevar a los niños. Es decir, si a mí me dicen que mi hijo no puede entrar en un sitio, tampoco es un sitio que a mí merezca la pena entrar con mi hijo, ¿no? O sea, creo que pues eso puede tener muchos motivos. Pues posiblemente pues porque hay hoteles en los que quieren que haya tranquilidad, que no haya ruidos, y bueno, todos sabemos que infancia, tranquilidad y silencio no son compatibles, es decir, los niños hacen ruido, ¿no? Pero posiblemente nos vamos a sentir más cómodos en hoteles más familiares. Me explico, hoteles en los que se reciben a familias, va a haber más niños, sabemos que va a haber más ruido, pero también va a haber más ocasiones de que nuestros hijos entren en contacto con otros niños de su edad, ¿no? Yo no le daría mayor importancia. Yo lo único que haría sería, bueno, pues ponerle ahí un redondelito o una crucecita a ese hotel para no volver a tenerlo en cuenta. Es decir, para no ir a ese sitio mientras yo vaya a viajar con niños. Es para respetar el que, bueno, pues haya hoteles donde los clientes son adultos que no quieren que haya ruido. Entonces, bueno, pues nos vamos a otros donde nos permiten hacer ruido y ya está. No le veo mayor problema. Pues así de fácil, nos vamos a otro y se acabó. Y vamos con la tercera pregunta. En este caso nos escribe Sonia desde Oviedo y nos dice lo siguiente. Me gustaría saber, perdón, si el hecho de que los niños pequeños tengan vacaciones lejos de sus padres, en campamentos, con abuelos, tíos, etcétera, hace que refuerce la autosuficiencia en ellos y hace que sean menos dependientes de los padres. ¿Resulta positivo? Pues yo le diría primero a esta amiga que qué maravilla vivir en Oviedo en estos momentos, donde las temperaturas son mucho más agradables, ¿no? Aparte de que Oviedo sea una ciudad divina y maravillosa que yo adoro. Pero bueno, al margen, respecto a su pregunta, Yo creo que los campamentos son positivos, casi todos son campamentos en la naturaleza, y si es la naturaleza de Asturias, más todavía, ¿no? Va a ser muy positivo que los niños tengan esas experiencias. Ahora, evidentemente, estaremos hablando ya de niños pues aproximadamente a partir de 9 o 10 años. Antes no suelen aceptar a los niños en campamentos. Los campamentos van a ganar en independencia, en autosuficiencia, en tener experiencias diferentes a las que viven a lo largo de todo el año, y creo que si los campamentos están organizados por profesionales, si los monitores son profesionales, no va a haber ningún tipo de problema, ningún aspecto negativo, digámoslo así, ¿no? Pero también nos pregunta en campamentos, con tíos, con abuelos, etcétera, ¿no? Yo otras soluciones, como los abuelos, los tíos, van a ser positivas en cuanto a las relaciones familiares que los niños van a tener. Ahora, en cuanto a la independencia, pues va a depender de los tíos, de los abuelos, es decir, va a depender de los adultos que estén con los niños, si fomentan esa autonomía o no. Pongamos el caso de que son unos tíos sobreprotectores con los niños y no les dejan que hagan nada por sí mismos, pues entonces serán tíos que posiblemente querrán mucho a los niños, pero dudo que vayan a ganar en independencia. Es decir, va a tener más influencia el cómo sean esas personas adultas con las que están los niños. En los campamentos, evidentemente, son profesionales, sí van a estimular su independencia y les va a ir bien la experiencia. Con los abuelos, con los tíos, con otras personas, pues van a ganar en relaciones afectivas que son maravillosas. Ahora, en cuanto a la independencia, va a depender, como te decía, de lo que fomenten las personas que están con ellos. Pues son las 3 preguntas que nos habéis enviado y que ha contestado Marisol, Sonia desde Oviedo. Qué envidia, como decía Marisol, las temperaturas buenas que seguro que están teniendo allí en Oviedo. Otra persona, Almudena, que nos escribía desde Madrid, y Julia, que nos preguntaba sobre el terrorismo. Marisol, muchísimas gracias por haber estado un día más con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil, contestando todas las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil@uaec.org. Hasta pronto, Marisol, y un fuerte abrazo. Muchas gracias, y sobre todo gracias a nuestros amigos que comparten este verano con nosotros. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIUAEC ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaec.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. El Rincón de la Educación Infantil número 116 llega a su fin. Hoy hemos hablado en la entrevista con el experto, con un guardia civil que nos ha dado consejos sobre la infancia en general, sobre cómo tenemos que actuar con los niños en las sillas de los coches, desde los 0 años hasta que tienen que utilizarlos. Y nos ha dado también consejos. No podemos cometer ciertas imprudencias cuando vamos al volante, y además debemos colaborar y no enturbiar y estropear el trabajo que hace la Guardia Civil, en este caso, y las fuerzas del orden en general. Nos ha dado unos grandes consejos. También hemos tenido a uno de nuestros expertos que nos ha contestado las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil@uaec.org, y hemos contado, como cada semana, con la psicóloga Elvira Sánchez,